Tengo a Gira y Anastasia durmiendo detrás. Yugoslavia, Bosnia, Croacia, amenaza Troacia. Pero yo 206, marcha atrás. Solo hijo mío sería peor que el Vietnam. Desde los bajos fondos manejando capitales. Tres son multitud, Diana de Gales. Con billetes en la cartera hablan el idioma que sabes. A Brasil le falta comida, le sobran mundiales. Siempre cuesta arriba, like a Sherpa. Tu culo en la jornada de puertas abiertas, bro. Pregúntale a la niña cuántas ligas ha ganado el Celta. La cuenta bancaria de Nicolás, que está la respuesta. Empecé mi imperio haciéndole puente a las Vespas. Hay un cadáver en el baño, se acabó la fiesta. Pido un tiempo muerto, ganando de 30. Mientras los envidiosos me miran como LeBron es vuestra. Estoy detrás de una amenaza, Teddy Pendergrass. I gave you a grace period, ¿por qué no lo aprovechas? Problemas graves, cada vez más como la voz de Prodigy. ¿Qué valor tiene la calle? Menapoli, sin casco, napolitano, pero nunca mal abrigado. El último baile de Lance Vance. Si matas a gente buena te delatan. Y si lo viste ahora sabes de qué se trata. Iconos de una generación, dramático. United como drum breaks clásicos. Arrepentido pero nunca cambió esas maneras. A dog with a broken heart como Ángel Correa. Hablando de cosas que te rompen, pero desde la bondad, porque somos gospel. Tommy Smith y John Carlos compartiendo guantes. Tú lo sabes, tan es solo por reivindicarme. El rey rubio, Jesper Gronkjaer. Lo cojo y le doy otra vuelta, Daytona 500. Siempre puede haber una más, ¿cómo lo ves? Extra Pass, San Antonio Spurs. Art Gallery Hustlers. Art Gallery Hustlers. Art Gallery, Art Gallery Hustlers. Art Gallery Hustlers. Art Gallery,